Continuamos en Entre Mate y Mate, aquí estamos. Y como les contábamos, una de las quejas que fuimos recibiendo tienen que ver con el Festival Alienígena y con su premiación. Estamos en comunicación con María, quien ganó el premio al disfraz y todavía no pudo cobrar su premio. Buen día, María, ¿cómo estás? Hola, Renata. Hola, bueno, soy María de Damnici, de acá, bueno, vivo yo en Cruz del Eje. Sí. Y bueno, como vos dijiste, fui, sí, gané otra vez, otro año consecutivo. Sí. No forma de decir, el primer puesto. Y bueno, acá hace ya un mes pasó y esperando una respuesta certera. ¿Qué habrá pasado con ese premio? Obviamente uno insistiendo con mensajes y acá estoy esperando otra vez respuesta. ¿De Así qué? Que, bueno, de, ya. Sí, ¿de qué área de la municipalidad depende? ¿De turismo? Eso yo le escribí al intendente, ya le escribí ayer a lo que el no sé quién es, que está el dueño de ahí, de la municipalidad, después la Secretaría de Turismo, después a uno de los concejales. Bueno, los concejales me dicen que no, ellos no tienen ni idea, no tienen, que eso había que quejarse la municipalidad. Sí. Le escribí a la municipalidad, tampoco lo tienen respuesta, dijeron que ya te consulto y quedó ahí en el visto. Y así que estoy esperando que haya una respuesta, que me digan, no sé, que diga, bueno, se te va a pagar o no se te va a pagar, o te damos una fecha. Y como toda cosa importante, tiene que haber una fecha, creería yo. Y así que es un premio de 15.000 pesos, ¿es el importe? Exactamente, de 15.000. Y ayer viniste y te dijeron que el viernes te iban a dar un cheque, ¿puede ser? Pero sí, me dijeron eso porque dice que como es un monto grande, que hay que esperar el viernes, pero digo yo, dígame, porque no da para volverme ir de nuevo ayer, porque me cuesta, como estoy trabajando de acá de delivery, sí. Me cuesta salir mi trabajo porque si no que pierdo plata, ida y vuelta, no tengo respuesta. Y ayer fui, déme una respuesta, hace un mes que estoy esperando una respuesta, dígame qué va a pasar. O si no, dígame, no te vamos a pagar listo, ¿viste? No sé, dígame ya y me soluciono la vida, pero... Claro. Está bueno, es muy bueno el tema del festival. Tengo una buena idea creativa, el tema participar, pero estaría bueno, en otra parte sería lo financiero, el claro. Famoso premio que uno dice, y estar ahí, no sé. Sí, la verdad no que sé. Correspondería que te lo den, si no te lo dan en esa misma noche, que te lo den pocos días después, no da que te estén haciendo venir, perder dinero, como vos decís, perder día de trabajo y sin respuesta, porque además es un premio que te corresponde, si ellos te invitaron a participar, no es que estás exigiendo algo que no corresponda. Exactamente, por eso digo, ya, viste, cuando uno dice, ya está... Ya uno, ¿cómo dice? Ya uno ya baja los brazos, ya pasó un mes, ya no hay respuesta, clavan lo visto, no tienen noticias, como dice, no hay novedades. Sí. Y ya uno dice, bueno, che, digan, viste, ya. Claro. O sea, si uno ya no espera más, viste. Sí, aparte, bueno, para una familia, o sea, y en estos momentos, por supuesto, que los 15.000 pesos vienen bárbaro, pero para una municipalidad no es un importe grande, convengamos. Entonces, la verdad que corresponde que te paguen y ya. Vamos a pasar este recorte, esta entrevista, vamos a preguntar a distintos funcionarios para ver si podemos, por lo menos, interceder en que aceleren o que te den una respuesta, como vos decís, contundente. Si no te van a pagar, saberlo y olvidarte, aunque no es lo que corresponde, porque hay que exigirlo, pero si no, que te digan, mira, el viernes te pago y ya, y te pago, listo, ¿no? Como facilitar las cosas. Sobre que ganaste el premio, eso. Claro. Eso, una respuesta certera, porque no me pueden decir, sí, porque el monto es grande, que por eso quieren esto, aquello, pero, what the fuck, bueno, no sé. Ser más certero, no puede venirme a decir algo así, y encima en boca a boca. No, tienen que haber una fecha estimulada, en algún protocolo, no sé, algo escrito, con aviso, como toda empresa pública y privada que te manda un aviso. Usted, señorita Dominici, está citada, o si no, ven, llegues a la ciudad, que esto, el cheque, que todo aquello. Así, todo como algo responsable. Sí. Ya, no puede ser algo en boca a boca que uno ya te desconfía, ¿viste? Diciendo, llegué ayer allá y no me dan respuesta, yo aviso. Tú llegas. Se nos corta un poco, María. Bueno, plata, sí. No, más vale. No solo no estás cobrando tu premio, sino que estás perdiendo un día de trabajo y plata en el colectivo para venir hasta acá. Digo, viste, hay que tener en cuenta esas cosas. No pueden hacerte venir así y decirte que por 15 mil pesos es un monto alto, entonces no te lo van a dar. Que además después te van a dar un cheque que seguramente te descuentan un poco cuando lo depositás. O sea, como que siempre uno pierde, viste, y no está bueno, porque realmente no es la idea. No. Te agradezco un montón, María. Vamos a ver si podemos, aunque sea nada, acelerar un poquito la respuesta y que te digan cuándo te van a pagar lo que corresponde, porque sos la ganadora del premio de disfraces. Y si no, que saquen la premiación y listo, digo, si no van a cumplir con esto. Así que ahora nada, preguntamos a algún funcionario a ver si nos puede brindar algún tipo de respuesta. Dale, sería maravilloso, hermoso sería. Bueno, ojalá. Una respuesta, nada más. Eso. Una respuesta y ya. Dale, María. Eso nada más. Te mandamos un abrazo grande y ojalá que esto se resuelva ya, que pronto tengas el dinero de tu premio que tan merecido está. Dale. Gracias, que tenga un buen día. Gracias, María, abrazo grande.